Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La 12ª edición del Festival Quito Fest se efectuará entre el 15 y 16 de noviembre próximos en Cuenca. Se tienen previstos 2 días de conciertos. Hasta el momento, las bandas confirmadas participantes son Carajo de Argentina, Vasca de Cuenca y Swing Original Monks, que está integrada por músicos de Venezuela, Austria, Colombia, Estados Unidos y Ecuador. Internacionales. La Habana, Cuba. El mes de la cultura de Brasil en Cuba se celebra durante este mes de octubre. La agenda incluye conciertos, exposiciones de arte, el estreno de la obra para títeres La Farsa del Buey o El Deseo de Catirina del Teatro Viajero y conferencias sobre la Bienal de Sao Paulo. Además, se prevén presentaciones de capoeira, arte marcial brasileño de origen africano, entre otras actividades. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.